yo y un tu silla me pegué. Psicodélico lo quiero todo, bien bélico, así es el modo. Gorrita de lado y uno de Balenciaga en jet particular. Un poco coleto Kardashian, uno más de esa nena les alcanza. Ya llegó el postre viejo, rosa pastel, no el de Velanova, ese no. 700 uno en la superguera, en los excesos me quedo, bélico me muero. Bélico me muero. Y paso y solo les digo goodbye. Les mando un beso con la muerte, escuchando siempre pendiente. Pero bueno, la vengo bien jalado y no quiero bajar. Van Cleef tiene su cadenita, ella se mira bien bonita. Ya llegó el postre viejo, rosa pastel. De la nova ese no. 700 uno en la super güera, en los excesos me quedo, bélico me muero.